y Hamor y a Siquem su hijo, los mataron a filo de espada, y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos, y los que había en la ciudad y en el campo, todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Pero ellos respondieron: ¿Había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera? Además, estaba el tema de los sueños de José, Génesis capítulo 37, versículos 5 al 11, en los que toda la familia se inclina en homenaje hacia él. Si los hermanos no lo querían mucho desde el principio, estos sueños solo aumentaron su antipatía. De hecho, eso es exactamente lo que dice Génesis capítulo 37, versículo 8. Pero hay más todavía. Escucha Génesis capítulo 37, versículo 2. ¿De qué modo esto solamente empeoró la relación de José con sus hermanos? Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. A nadie le gusta ser objeto de chismes, y no importa cuán mala fuera la conducta de sus hermanos. Seguramente no apreciaron el hecho de que José los denunciara ante su padre. Aunque el texto no dice específicamente lo que estaban diciendo, considerando su conducta pasada, muy probablemente fue algo que necesitaba ser atendido antes que trajera aún más vergüenza sobre sí mismos y su familia. Finalmente, tal vez el problema mayor era que, como dice la Biblia, amaba Israel a José más que a todos sus hijos. Génesis capítulo 37, verso 3. Los hermanos no eran tontos. Seguramente, basados en la actitud de su padre, pudieron haber hecho de una mala situación una aún peor. Por eso, por inexcusables que hayan sido los actos de los hermanos hacia José, este trasfondo nos ayuda a comprender mejor lo que los condujo a obrar así. Todos nosotros, hasta cierto punto, estamos atrapados en nuestras circunstancias. Suceden cosas que están fuera de nuestro control. Las preguntas debieran ser siempre para nosotros: ¿cómo debo responder a esas circunstancias? ¿Me dominarán hasta el punto de comprometer principios? ¿O permitiré que mis principios me guíen en medio de mis circunstancias?